Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este lunes, vamos a acercarnos nuevamente y como si se está convirtiendo casi en algo habitual, ¿no? Durante los fines de semana, a recoger las últimas intervenciones realizadas por el Grupo de Rescate de Montaña. Lo cierto es que llevamos varios fines de semana con la participación del Grupo de Rescate de Montaña en diferentes intervenciones. Han tenido que salir a la sierra en varias ocasiones para atender a personas o bien accidentadas o personas que se extraviaban. Vamos a hablar de esta nueva intervención que se producía precisamente en la jornada del pasado sábado y lo vamos a hacer con Carlos Chacón, que es el responsable y jefe del Grupo de Rescate de Montaña. Carlos Chacón, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues una nueva intervención que se tenía que realizar, efectuar por parte del Grupo de Rescate, ocurría, como decíamos, el pasado sábado, a eso de las 4 de la tarde se activaba para proceder a trasladar en camilla una senderista que había tenido un accidente, ¿no? Sí, bueno, como has dicho, a las 4 de la tarde nos avisan desde el 085 y nos informan que había una senderista en la zona de la Cueva de las Dos Puertas, en Grazalema, que había avisado que había tenido una caída y tenía un problema en el tobillo, que posiblemente fuera una fractura. Entonces nosotros, bueno, activamos a 6 bomberos del GRM y nos desplazamos a la zona. Por el camino nos llegó una ubicación, no coincidía con la información inicial que teníamos de la Cueva de las Dos Puertas, sino que era el mismo peñón, pero más al sur, o sea, en la otra vertiente donde está la cueva. Y bueno, pues nos desplazamos a la ubicación y efectivamente allí nos encontramos a una senderista de 37 años, de nacionalidad irlandesa, que tenía, pues con toda seguridad, la fractura de la tibia. Entonces lo que procedimos al traslado en camilla durante 3 kilómetros hasta lo que es el aparcamiento del camping de Grazalema, donde se hicieron cargo los servicios sanitarios del accidente. Es una situación de la que hemos hablado muchas veces, ¿no? En muchas ocasiones, una senderista se lesiona, no puede continuar y tiene que ser atendida por el Grupo de Rescate Montaña, en una situación perfectamente aceptable, ¿no? Dentro de la realidad que tenemos ahora mismo. Sí, bueno, es algo vamos, que suele ocurrir con frecuencia. Muchas veces hemos hablado de este tipo de accidentes. No es nada extraño en este caso, ni nada raro, sino simplemente una persona que va andando por la montaña y sufre una caída, y la caída, bueno, con la mala suerte de que le queda afectada una pierna, que no puede andar, era imposible por su parte desplazarse, y iban 3 personas, pues los compañeros lo que hicieron fue avisar, en este caso la llamada creo que entró por el 112, la pasaron al 185, y el 085 nos avisó a nosotros para que procediéramos al rescate. Claro. ¿Cómo fue ese rescate? ¿El terreno dificultoso, terreno de fácil acceso, la llegada y después el traslado? Bueno, el terreno era fácil acceder, vamos, no era una zona que estuviera muy pendiente ni nada. Era ya la ladera, pero de aquella zona que, vamos, por lo menos en los mapas viene la toponimia como Peñón de la Vejeruela, ¿no? En la zona norte del peñón sería la vertiente contraria, en el mismo peñón donde está la Cueva de las Dos Puertas, pero en la vertiente contraria. Ya bastante bajo, cerca de lo que se conoce como La Llana por la zona, y bueno, pues entendimos que habían hecho una ruta circular, que habían estado en la Cueva de las Dos Puerta y que una vez que salieron de allí siguieron por algún sendero hacia esa zona, y en la zona que estaban era fácil de acceder. Quizás lo único más complicado es que era un trayecto largo de 3 kilómetros lo que tuvimos que hacer con la camilla, entonces claro, eso sí ya fue un poco más, produjo más cansancio en el grupo de rescate, pero bueno, tampoco fue un terreno muy malo, prácticamente todo llano y descendiendo desde el puerto de Entriná hacia el camping. Sí que claro, al ser tan larga la distancia, el terreno no era muy malo, pero la distancia sí era larga y por tanto hay que llevar relevo, ¿no? Hay que llevar bastantes efectivos para poder proceder, ¿no? Con la camilla de montaña por todo ese espacio. Sí, bueno, en estos casos nosotros, bueno, pensando que estuviera más cerca en la zona de la Cueva de las Tres Puertas, contamos con 6 bomberos al principio que nos pareció suficiente. Después fue algo más lejos, ¿no? Pero bueno, una vez que estábamos allí ya no había pocas posibilidades de activar más gente, ¿no? En ese momento. Entonces los 6 bomberos que íbamos fuimos los que hicimos el rescate. Quizás hubieran hecho falta 2 más, pero bueno, tampoco fue determinante. Se hizo rápido y seguro. ¿Cuánto tiempo duró el traslado? Pues mira, el traslado justo, no sé, no te podría decir exactamente, pero nosotros salimos de aquí a las 4 y a las 8:30 estábamos de vuelta ya. O sea que yo calculo que 1 hora y media aproximadamente, 2 horas duraría lo que es el traslado. Claro. Y bueno, me decías que un grupo de tres senderistas, ¿no? Los que estaban realizando esa actividad en el campo y una de ellas se accidentaba. ¿Cómo llegaban a esta localización? No sé si iban con guía, si habían, bueno, pues obtenido información, ¿no? Sobre las rutas, en fin. O si no pudisteis hablar con ella lo suficiente, quizás, ¿no? Por el escollo del idioma a la hora de comunicaros. Sí, bueno, una de ellas sí hablaba español bien y bueno, lo que nos dijeron fue eso, que ellos habían buscado la ruta de la Cueva de las Dos Puertas y que una vez que estaban en la cueva ya decidieron continuar, hacer una ruta así circular, más o menos se orientaron y creyeron que por allí se podía salir bien y para alargar un poco la ruta. Le pareció un poco subir a la cueva y bajar por el mismo sendero, lo que hicieron fue dar una vuelta por lo alto de la sierra, digamos, por aquella zona. Ellos más o menos iban bien orientados. Si no hubieran tenido el percance, hubieran terminado bien en el sendero que va desde la Charca Verde hasta Grazalema, que era la dirección que llevaban. Entonces, pues nada, lo único que nos dijeron que fue una caída simple, ¿no? Era una zona llana más o menos, un poquito pendiente, pero no mucho, y allí tuvo un resbalón y simplemente lo que ocurre tantas veces, ¿no? Pues cuando echó mano a ponerse en pie, no podía, porque claro, el dolor de la pierna le impedía. Además se le notaba que la pierna estaba fracturada, vamos. Nosotros hay veces que tenemos dudas, pero en este caso, aunque no le dolía mucho, no era muy dolorosa la fractura, pero sí se notaba que el pie estaba desviado, ¿no? Que no, que se notaba que era una fractura de tibia, seguro, vamos. Claro. Bueno, pues eso en cuanto a la última intervención que, como decíamos, tiene lugar el pasado sábado por parte del Grupo de Rescate de Montaña. Y sí que lo comentaba al principio, ¿no? Prácticamente estamos conversando con mucha frecuencia ahora durante estos días, ¿no? Casi todos los fines de semana hay intervención por parte del Grupo de Rescate. Y es que es verdad que la sierra pues ha llenado de senderistas y de personas que acuden a nuestro entorno, ¿no? Para disfrutar de la naturaleza y para además también, bueno, pues aprovechar lo poco que nos deja. Además, ahora también con el nuevo decreto del estado de alarma y con las nuevas medidas de restricción que se han planteado, no sé si eso va a aumentar el número de presencia de personas en la sierra o no, todo lo contrario, ¿no? Por el tema de la movilidad, pero sí que bien está claro que vosotros estáis más activos que nunca, ¿no? O también quizás por esta fecha suele ser, por otro lado, lo normal, ¿no? Porque siempre en estas fechas también hay una mayor cantidad de personas en la sierra. Bueno, en esta fecha siempre es cuando, después del verano, ¿no? De todos los meses de calor, es cuando la gente empieza a salir a hacer senderismo con más frecuencia, ¿no? La verdad es que parece que este año todavía hay más gente, ¿no? Yo me imagino que también tendrá que ver todo esto de la pandemia y todo esto. Claro, si la gente no puede ir a los bares, no puede ir al teatro, no puede ir a mucho al cine, no puede ir a muchos sitios, ¿no? Pues, y además recomiendan que las actividades, o parece que las actividades al aire libre tienen menos posibilidades de contagiarse, pues es normal que la gente tienda a hacer eso, ¿no? Ahí a la sierra, ahí al campo, ¿no? Ayer, cuando nosotros llegamos, o sea, el sábado, cuando nosotros llegamos allí al aparcamiento de Tajo Rodillo en Grazalema, estaba a tope de coche y a tope de gente la que nos encontramos por el camino bajando de la sierra, ¿no? O sea, que había muchísima gente, ¿no? Entonces, claro, pues, a la vez tanta gente, es normal que ocurran cosas. Siempre a alguien le toca una caída, un traspié, lo que sea, y le produce, como en este caso, habrá situaciones que son más llevaderas y pueden salir sin avisar, y otras, como ya son casos de fractura, que no tienen más remedio que avisar, ¿no? Entonces, pues yo me da que si seguimos, que si sigue la gente así saliendo, que es normal, porque si todos los demás está, digamos, de alguna manera prohibido y esto no, pues lo normal es que la gente vaya a hacer esto, ¿no? A hacer senderismo, ¿no? Que además es una cosa que, bueno, pues es relativamente sencilla, ¿no? Barata y además segura, se puede decir, ¿no? Entonces, bueno, pues lo normal es que siga habiendo mucha gente en la sierra todo este otoño, incluso en invierno, ¿no? A no ser que no, que hicieran, bueno, pues que cerraran como ocurrió ya en primavera, ¿no? Esperemos que no. a no ser que la reducción de la movilidad pues sea mucho más estricta, ¿no? Y demás. En cualquier caso, sí que ahí está el grupo de rescate de montaña para bueno, pues trabajar en lo que se demande en cuanto a salida no se lleguen. Por cierto, que te quería preguntar por el grupo de rescate, ¿no? Por la situación actual que tenéis y demás, y por bueno, pues todo ese trabajo que venís realizando durante todo este tiempo. ¿Cuál es la situación actual que tiene el grupo de rescate de montaña? Bueno, pues ahora mismo estamos funcionando con algunas bajas, ¿no? Sobre todo por jubilación y algún compañero que meses atrás decidió no continuar, ¿no? Por las circunstancias personales y demás. Y estamos esperando una ampliación. Lo que pasa es que ya digo que son momentos difíciles. Una de las cosas que tenemos paradas son las prácticas, ¿no? Llevamos ya prácticamente desde marzo sin prácticas, ¿no? Estamos intentando retomarla por todos los medios, pero la verdad es que se está poniendo complicado. Hay que tener en cuenta que una práctica de grupo de rescate significa gente a lo mejor de cuatro brigadas distintas de bomberos juntas y de incluso varios parques, puede ser dos parques o tres parques, ¿no? Entonces, claro, en caso de que hubiera alguien que, por la razón que fuera, diera positivo en esto del COVID, prácticamente no solamente tendrían que poner en cuarentena todo el grupo de rescate, sino que tendrían que poner en cuarentena en varias brigadas del Parque de Ubrique, incluso algunas de otros parques, ¿no? Entonces la cosa, la verdad es que está complicada, ¿no? Nosotros estamos intentando hacer propuestas de prácticas con menos gente, ¿no? Con tres bomberos, cuatro bomberos como mucho, y que afecta solamente a dos guardias, ¿no? A dos brigadas. Y ahí estamos. La verdad es que es complicado. Es complicado, estamos a la espera de que nos respondan en ese tema, ¿no? Hay que hacer algo porque no podemos estar mucho más tiempo sin salir a la sierra a hacer prácticas, sobre todo prácticas técnicas, ¿no? Prácticas que afectan, bueno, al tema de escalada, de espeleología, de rescate en cañones, en barrancos. Eso no se puede dejar mucho tiempo sin practicar. Bueno, pues a ver lo que va ocurriendo. La verdad es que con lo que se está viendo, que cada vez la situación parece que va más y que está viendo más restricciones, eso a nosotros no nos favorece, ¿no? Por el tema de las prácticas, no nos favorece. Porque claro, en nuestro caso, tanto el médico de empresa como la jefatura nos quiere arriesgarse a que se dé el caso de que alguien, bueno, dé positivo y que haya que retirar el servicio a un montón de gente, que no va a haber para sustituirnos, ¿no? De todas maneras, sí que es cierto que tenéis menos personal que antes, no se puede llevar a cabo las prácticas técnicas, pero por otro lado, la presencia de personas en la sierra es mayor y la necesidad del grupo de rescate se está viendo que es mayor también durante estas semanas. Así que, bueno, en realidad es una situación un poco complicada, ¿no? Bueno, desde luego complicada es, ya te digo, por las circunstancias que todo el mundo está viviendo, no nosotros únicamente. Estamos a la espera, como te he dicho, de darle una solución al tema de las prácticas. Y la ampliación del grupo está también pendiente, porque claro, si se ha jubilado gente y además ha habido alguna baja por motivos personales, eso hay que cubrirlo. Y ahí estamos en todo ese tema. Tenemos también otras cuestiones más, digamos, más internas de organización y demás, que parece que esas sí se van solucionando. Y bueno, sobre todo intentar, yo creo que lo más importante ahora mismo es intentar retomar las prácticas y la ampliación. La ampliación sí es factible, vamos, eso no tiene mucho más problema que crear las plazas, que tampoco creo yo que hubiera mucho problema. Aquí la cuestión está en las prácticas, ¿qué hacemos con las prácticas? Y no sé, la verdad es que yo estoy apostando porque se hagan prácticas con poca gente, pero que se sigan haciendo. Pero la jefatura, claro, tienen sus argumentos y quizás con buen criterio también nos comentan que no nos pueden juntar gente de distintas brigadas, aunque sea en la sierra, ¿no? Que es complicado porque vamos juntos en los vehículos, porque vamos. Es verdad que en los servicios salimos juntos, pero es que los servicios no podemos dejarlos. Las prácticas sí, es una cuestión de probabilidades, ¿no? Entonces, ahí estamos. De todas maneras, ya te digo que no va a tardar mucho tiempo en que volvamos a las prácticas, porque es que así no se puede estar. Hay cosas que se pueden hacer, lo que es, bueno, buscar gente en la sierra, pues más o menos el conocimiento del medio sí lo tenemos, y eso no es tan necesario practicarlo, ¿no? El tema de la orientación, de la topografía, de los GPS más, en cierta medida, sí somos capaces de retener más esa formación durante más tiempo, pero la que es sobre todo más técnica, que afecta ya a la seguridad de los grandes rescates, de escaladores, de barranquistas, de espeleólogos. Esas son técnicas que hay que estar muy encima de ellas, y estamos habituados a estar colgados en grandes alturas, a hacer maniobras de riesgo y demás, que esa hay que retomarla. Claro. Yo creo que no tardaremos mucho, pero ya ahora mismo es que estamos a la espera de respuesta, ¿no? Nosotros hemos hecho propuestas y estamos a la espera de respuesta. La verdad que es una situación un tanto complicada, pero bueno, como la tiene todo el mundo, ¿no? No, no creo que haya ningún sector ahora mismo en la sociedad que no se vea afectado por la enfermedad esta, ¿no? Pues sí, totalmente. Intentaremos, ya te digo, en las medidas de lo posible, seguir prestando el mismo servicio. Claro. ¿Cuántos sois, por cierto, ahora en el grupo de rescate? Pues ahora mismo somos 12. 12. Y bueno, pues claro, tenéis obviamente la guardia los fines de semana y estáis cubriendo pues todo el servicio, ¿no? De atenciones que se puedan producir en caso de necesidad. Tenemos que ser 15, faltan 3. Tampoco es una cantidad muy difícil de cubrir. Lo único que ya digo que a fin de cuentas no es solamente ya, porque si entra gente nueva también hay que formarla, formación ya es más básica, hay que en cierta medida todos tenemos que volver un poco atrás, ¿no? Para intentar que esos compañeros nuevos que entran no se queden descolgados, sino tirar de ellos a que adquieran una buena formación, que es la que luego va a hacer falta. Es complejo y necesita hacerlo bien, sobre todo hacerlo bien, porque en cualquier momento nos podemos quedar fuera de combate, en una que nos pongan en cuarentena, ¿no? A la mitad del grupo, o al 100%, o a la mitad del parque, ¿no? Entonces, como en todos los sitios, como me imagino que ocurre en el centro de salud, como puede ocurrir en los distintos servicios públicos o en las distintas empresas, todos tenemos el mismo problema, que ya no solamente que una persona de positivo, sino que todos los que vamos en ese coche, si vamos 5, pues podemos estar afectados, o todos los que hemos estado en el servicio o dentro de la cueva haciendo una práctica, podemos terminar afectados. Entonces, nos está lastrando, la verdad, aunque estamos intentando dar soluciones a ver lo que ocurre. Claro, es complicado, ¿no? Intentar mantener pues lo que es nuestra actividad normal y habitual con la situación de pandemia en la que nos encontramos. Es difícil, a veces se puede y a veces no, y bueno, pues hay que buscar alternativas, como nos decía, ¿no, Carlos?, para soliviantar esta realidad que nos ha tocado vivir. Bueno, pues la última intervención del Grupo de Rescate de Montaña para atender a esa senderista accidentada, como decíamos, en el Peñón de Vejeruela, en Grazalema, una intervención que se efectuaba el pasado sábado por parte del Grupo de Rescate de Montaña. Con su responsable hemos conversado en la mañana de hoy. Carlos Chacón, gracias por estar con nosotros. Vale, gracias a ustedes. Gracias, buenos días. Buenos días.